Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 120 de lo que va del año. Así avanzan los días y aquí nosotros en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les vamos a ofrecer la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Un noticiario positivo para todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos estos 120 minutos. Hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados. Habrá una máxima de 19 y una mínima de 7. Así que a poner las precauciones del caso al momento de usted salir a cumplir con esas metas y esos objetivos que se ha propuesto para toda esta semana. Rápidamente vamos a recordarles a ustedes que el pico y placa ya inició y los dígitos corresponden a quién, Darío. Muy buenos días, amigos. Qué gusto poderles acompañar en esta ya la última semana del mes de junio. En cuanto al pico y placa, ya está operativo en la ciudad de Quito desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. La primera jornada de pico y placa correspondientes a los números 1 y 2 de este día lunes. Recuerde que esto aplica para todos los vehículos que ingresen al Distrito Metropolitano de Quito, a la parte más urbana, comprendida al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Es decir, todos los vehículos de diferentes provincias tienen que acatarse a esta medida, incluso también las motocicletas. En la tarde se repetirá la medida desde las 16:00 hasta las 19:30. Si usted tiene que hacer algún trámite, alguna diligencia y tiene que ingresar a la ciudad de Quito, tome en cuenta que existen parqueaderos en los cuales usted puede dejar su vehículo, su automotor. En la calle La Esperanza y Avenida Mariscal Sucre, en el sector del Condado, también en Carapungo, en la Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, en Zambiza, Avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Usted ahí puede dejar su vehículo, son espacios del municipio para que usted pueda dejar ahí su automotor y evitarse la sanción del pico y placa. Y avanzamos cuando ya tenemos en nuestra cabina la hora exacta, 7:06. Les comentamos las novedades que tiene nuestra capital en este lunes 25 de mayo en cuanto a tránsito se refiere. Están habilitados los contraflujos sobre la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte desde la avenida Napo por el Trébol hasta el Coliseo Rumiñahui. Ya podemos observar que sí, efectivamente, está habilitado ese contraflujo. También sucede lo mismo en el contraflujo sobre la autopista Rumiñahui en el sentido Valle Quito sobre la Velasco Ibarra. Y en el centro histórico también está habilitado el contraflujo, pero ahí tenemos una novedad. Tenemos que recordarles que la calle Venezuela se mantiene cerrado debido a trabajos de alcantarillado desde la calle Miller y 5 de junio. Así que tenemos ahí este pequeño contratiempo. Usted puede tomar otras vías alternas. Está cerrada la calle Venezuela. Recordemos que esta es una de las calles principales que atraviesa el centro histórico de Quito. Bueno, y nosotros vamos hasta la página de EQ911 Quito cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, quienes publican que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran 100% habilitadas y no registran novedades. No se descuide al conducir por atender su teléfono celular. Esa es la recomendación que nos hace EQ911. Y lo importante, amigos, amigas, es tomar en cuenta estas novedades. Y aparte de eso, también indicarles que hay que madrugar un poquito. Salimos unos minutos retrasados y eso significa que nos va a coger el tráfico. Por lo tanto, siempre salgamos con unos 5 minutos o 7 minutos o, por qué no, unos 10 minutos para poder llegar a tiempo a nuestro lugar de trabajo. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre para ver qué novedades tenemos acá en el aeropuerto. Hace 42 minutos publican operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, mis amigos, les invitamos nosotros a seguir conectados en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información de nuestro noticiario Zona Cultura, emisión 120 de este lunes 25 de junio de 2018. En Zona Cultura. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, Embajada de Argentina devela busto de Carlos Gardel. Gobierno Nacional plantea incrementar la inversión en el audiovisual del país. Conferencia Internacional de Biodiversidad reunió a 1,000 personas en Cuenca. La exposición Creación e Inspiración, Jam de Dibujo, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La mañana de este domingo se desarrolló una nueva presentación del Ballet Nacional con la obra Alicia. Asamblea de miembros y cursos vacacionales organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Ecuatoriano Carlos Grijalva llega a Lima para participar en el concierto por la paz y la integración como un homenaje a los 20 años de la firma de paz entre Ecuador y Perú. La nueva serie de cuentos de Heidi Jones se presentó en Guayaquil. Cursos de arte y lanzamiento de discos de música ancestral organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Napo. Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas aboga por instalaciones para desarrollar su labor. Y la Compañía Nacional del Ecuador está lista para el estreno de su obra titulada ¿Qué hubiese sido mejor? ¿Haber prestado mucho más o algo menos de atención? Y a partir de las 8 de la mañana, usted sabe que tenemos los micrófonos abiertos y las puertas de esta radio de igual forma abiertas. Estaremos con diferentes invitados y diferentes temáticas para tratarlos. ¿Con quién iniciaremos, Laura? La ingeniera Paola Paliz, de la Prefectura de Pichincha. Con ella vamos a hablar sobre las experiencias turísticas que se han generado en esta provincia durante estas décadas. Nuestro segundo invitado es Cristian Quintana, músico, guitarrista y compositor. Él imparte actualmente los talleres Acordes y Cuerdas 2018 que se dictan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y finalmente estaremos con Alexandra Quintero. Ella nos acompañará para hablar de su exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, ayer y hoy. Ya lo sabe, tenemos una amplia agenda de invitados y temáticas para tratar en este su programa Zona Cultura. 100.9 FM y 940 AM están a su disposición, de igual forma como la página web www.casadelacultura.gov.es. En redes sociales usted nos encuentra con Radio CCE tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Esa es la puerta de entrada para tener ese contacto. Y el número telefónico 2220-966, 2220-966, desde las 7 de la mañana usted puede participar con nosotros, tener llamadas con salida al aire para que usted comente, dé a conocer actividades artísticas y culturales a las cuales está invitando a la ciudadanía. 7 de la mañana con 12 minutos, 7 y 12, nos vamos ya con el desarrollo de la información. Siga conectado en 100.9 Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13. Ecuador cuenta desde la mañana de hoy con un busto que recuerda a Carlos Gardel, uno de los argentinos más universales de la historia del país gaucho. Detalles en la voz de nuestro compañero Darío Males. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Tras una corta pero fructífera carrera musical, la voz de Argentina, Carlos Gardel, se silenció el 24 de junio de 1934 junto con Alfredo Lepera, su guitarrista, Guillermo Barbieri y su secretario Corpas Moreno, así como otros tripulantes que fallecieron en la colisión de dos aviones en el momento de despegar en la ciudad de Medellín. De este lamentable hecho, el día de ayer se cumplieron 83 años, fecha que no es olvidada por autoridades del país gaucho. De ahí que la tarde de hoy, a partir de las 17 horas, en la Plaza Argentina, la embajada de ese país realizará el develamiento de un busto de este ícono musical del tango. Laura Bari, agregada cultural, considera que para ellos es importante que en esta plaza dedicada a los próceres de su país esté acompañada por un prócer cultural, como lo es Carlos Gardel. Bien, hace ya unos 3 años más o menos que esta iniciativa está en pie. La idea de que de nuestra plaza, además de albergarnos, la presencia de nuestros próceres también... tenga la presencia de nuestros, digamos, próceres culturales. Uh-huh. Y la verdad que Gardel es un referente súper importante de todo lo que es nuestra cultura del tango, que trascendió a la frontera nacional y llegó a distintos continentes, creo que le dio la vuelta al globo. Y hoy es una cultura que está vigente, que vibra todavía. Vibra acá en Quito también, hay muchos lugares donde se sigue bailando y se sigue aprendiendo tango. El develamiento del busto contará con una programación especial, dando la oportunidad para que conozcan a Carlos Gardel, su tango y su baile. Claro, vienen un grupo de artistas de Argentina, 4 músicos, sí, una cantante y un grupo de bailarines y bailarinas. Uh-huh. Bueno, la verdad que es importantísimo para nosotros poder contar con ellos acá. A veces nos gustaría poder compartirlo con todos aquellos que tengan ganas de sumarse. El público entonces puede ir nomás. El público, esto está absolutamente abierto. De esta manera, la Embajada de Argentina en Ecuador nombra a Carlos Gardel como un prócer cultural, reconociéndolo como uno de los grandes cantantes, compositores y actores de cine de Argentina. Cabe mencionar que su figura en los escenarios del tango lo colocan como iniciador y máximo exponente de este género musical y cultural a nivel mundial. De ahí que su imagen ha sido objeto de idolatría popular, especialmente en Argentina y Uruguay. Además, en el 2003, la voz de Carlos Gardel fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos del mundo. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted puede llamarnos a partir de las 7:30 de la mañana y difundir sus actividades culturales al 2220-966, 2220-966. Bueno, vamos a intentar nosotros compartir con ustedes lo que nos trae AMT, el Plan Operativo de Movilidad que se ejecuta por el cierre de la calle Venezuela, y planifique su ruta de viaje. Y bueno, tenemos que usted puede tomar la avenida 5 de junio, sube por la Ambato, de ahí también puede usted tomar la Roca Fuerte, la Bolívar, la Sucre y también la Montúfar. De eso también irse por el sector. Quienes toman la Roca Fuerte, tomar la Imbabura, la Manabí, para finalmente llegar hasta la Vargas. Esa es la circulación del transporte público. Y también hay el desvío de circulación de transporte particular, que eso tienen que tomar la avenida Miller, avenida Necochea, para llegar hasta la avenida Mariscal Sucre. También pueden tomar la avenida 24 de Mayo, la Imbabura, avenida 24 de Mayo, hasta llegar también a la avenida Mariscal Sucre para los de transporte privado. Es decir, ahí está lo que la propuesta que les damos a conocer, que circula a través de AMT. Y seguimos con más información cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos. Del 21 y 22 de junio en la ciudad de Cuenca se desarrolló la Conferencia Internacional de Biodiversidad, Territorios Biodiversos y de Derechos, con la participación de 1,000 personas entre autoridades regionales, delegados de gobiernos autónomos descentralizados, estudiantes, funcionarios públicos, empleados privados, líderes comunitarios, expertos y académicos nacionales e internacionales de Colombia, México, Brasil, Argentina, España, Francia e Italia. El encuentro permitió la generación de espacios de discusión e intercambio de experiencias sobre biodiversidad, con la finalidad de consolidar la posición que los gobiernos regionales presentarán en la 14ª conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica que se efectuará en Egipto a finales de este año. Durante el acto inaugural, el prefecto de la SOAI, Paul Carrasco, dio la bienvenida a los asistentes con un llamado a la participación activa de todos los participantes. Saquemos el mayor provecho a este espacio, seamos gente de propuestas e ideas que permitan cuidar nuestros recursos, expresó. Natalia Vera, secretaria general de la Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible, por su parte señaló que hoy nos reunimos en Cuenca para confirmar que estamos preparados para contribuir con el compromiso que tenemos con los territorios, su gente y la calidad de vida, puntualizó. Por su parte, la viceministra del Ambiente, María Eulalia Pozo Vicuña, resaltó el liderazgo de la prefectura de la SUAI y el consorcio de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador con GOPE para generar espacios de más alto nivel y debatir el rol del protagonismo de los gobiernos locales en la gestión del territorio alineada a la política nacional, el Plan Nacional de Desarrollo y su articulación con los compromisos internacionales. La biodiversidad constituye la punta de lanza para alcanzar los objetivos mayores de transformación de la matriz productiva y erradicar la pobreza. Sin embargo, hay que decir que esta transición no es fácil, requiere de cambios estructurales en lo normativo, pero también en lo institucional que opera la política pública. Estos cambios deben incluir una serie de medidas que garanticen el derecho humano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y sustentable. Esto supone cambiar los patrones de producción y de consumo, enfatizó Pozo. Fuente: Ministerio del Ambiente. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 21 minutos. 7 de la mañana y 21 minutos. Avanzamos con más información. 7 de la mañana con 21 minutos. Incremento en la inversión audiovisual, control a las nuevas plataformas de difusión y reforma a la ley de comunicación fueron algunos de los temas tratados por Lenín Moreno, presidente del Ecuador, y las asociaciones y gremios de productores del país. Thank you. El gobierno nacional tiene como objetivo fortalecer la industria audiovisual del país. En este marco se realizó el pasado 20 de junio un encuentro entre el presidente Lenín Moreno y representantes de los cineastas del Ecuador para recoger las inquietudes del sector. El acto contó además con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y la viceministra Andrea Nina, entre otras autoridades nacionales. Durante este encuentro, el presidente Moreno señaló que el año pasado se invirtió $900,000 para el fomento del cine en el país y que este año, gracias a la gestión del ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, esta inversión llegará a $1,700,000. El primer mandatario señaló que debemos hacer un cine rentable. No puede ser que ustedes se sacrifiquen económicamente, por eso nosotros como gobierno nacional les ayudaremos a impulsar su industria. De su lado, la viceministra Andrea Nina detalló que se está trabajando en incentivos tributarios para el sector audiovisual y en general para beneficiar a los gestores culturales del país. Los cineastas que acudieron a este encuentro, entre ellos se encontraba Camilo Luzuriaga, Juana Guarderas, Mariana Andrade, Diego Monguine, Gabriela Galvache, entre otros, se mostraron agradecidos por esta oportunidad para plantear propuestas al presidente de la República. Siete de la mañana con 23 minutos, 7:23 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y seguimos con más información. Y ahora nos vamos con una noticia alegre, una noticia que habla de la música ecuatoriana con proyección internacional, porque tenemos que contarles que el cantante ecuatoriano Carlos Grijalva participará en el concierto por la paz y la integración que el Festival Internacional de la Música de Altura, en coproducción con el LUM y la UNESCO, ha organizado para el próximo 30 de junio, y al que se ha sumado la Embajada del Ecuador como parte de las actividades que vienen desarrollando por los 20 años de la firma del acuerdo de paz entre ambos países. A esta iniciativa se ha sumado también la Embajada de Chile, que presentará a la artista reconocida a nivel internacional, Fabiola González, y Perú participará con el mejor de su talento, Consuelo Geri y Carolina Arauz. Tú eres el centro, mi vida tiene, nadie podrá. Grijalva, músico e investigador ecuatoriano, que transita como solista en varios ámbitos de interpretación en la música latinoamericana, siendo su fuerte la música tradicional ecuatoriana, como los pasillos, salvazos, sanjuanitos, música montubia y también la afroecuatoriana. Escuchemos a Carlos Grijalva lo que nos dijo sobre su participación en este encuentro con la paz. Para mí es un honor muy grande el poder estar representando en esta ocasión, en este concierto por la paz y la integración al Ecuador, en un lugar muy importante y ahora, de lo que me cuentan, pues también muy reconocido, como es el LUM, el Lugar de la Memoria, en Lima, Perú, este 30 de junio, junto además a unas artistas maravillosas de Chile y de Perú. Así que, pues, para mí es ninguna otra cosa sino un honor enorme y los sueños que se van cumpliendo de poder cantarle al mundo con nuestra música, que siempre construye la paz y, sobre todo, construye ese hermoso mundo y la forma de ver que tenemos los ecuatorianos. Voy buscando en las sombras de mi camino. Los críticos y los espacios de difusión en los medios de comunicación dentro y fuera del Ecuador afirman que Carlos Grijalva es una de las figuras más destacadas de los últimos tiempos de la música de Ecuador. Ha puesto en escena sus interpretaciones junto a las agrupaciones de más alto renombre, como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, la Orquesta de Instrumentos Andinos, la Banda Sinfónica del municipio de Quito, entre otras. Carlos Grijalva adelantó a Zona Cultura lo que llevará este próximo 30 de junio como repertorio. Bueno, estaremos haciendo algunas cosas, principalmente presentando música propia,

La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poemas sin palabras, en do menor. Junto a la maestra Lana Greco, violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los espectadores disfrutarán de temas dramáticos de compositores como Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg y Leonid Greco. Este jueves 12 de julio a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir del 11 de julio en el horario de 1 a 5 de la tarde y el 12 de julio desde las 9 de la mañana hasta el inicio del evento. Poemas sin palabras en do menor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estamos ya de regreso. Qué gusto que usted siga en compañía de nosotros en Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el marco de la continuación de la Feria Erótica 2018, la agrupación colectiva La Cicalíptica, El Orden Natural de las Cosas, hace un recorrido por sus referentes, inspiraciones y temas de creación y propone un jam de dibujo con desnudo masculino, una performance. Su expositor, de nombre Tiago, nos cuenta más de lo que presenta en esta exposición. En el marco de la presentación de la Feria Erótica 2018 y dentro de la agenda LS8, en el marco de la exposición colectiva La Cicalíptica, El Orden Natural de las Cosas, Tiago, el artista que presentó esta obra, hace un recorrido por sus referentes, inspiraciones y temas de creación, proponiendo un jam de dibujo con desnudo masculino. Un performance de una hora de duración. El segundo piso del Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acogió esta presentación. En la misma se trataron temas como sexualidad, identidad y observación sobre la obra y su inspiración. Esta obra refleja un construir a través de lo pop y lo queer, reflexión sobre los alcances y las dimensiones de lo queer y la importancia de la inclusión, exploración de una identidad sexual, la masculinidad en el patriarcado, la masculinidad en crisis y deconstrucción, la construcción de una masculinidad propia. Psicosexual, la reconstrucción mental a través de la introspección, la necesidad de romper con los estereotipos y tabús en la sexualidad, escena de fantasías sexuales, fetiches y temas que no son vistos como natural e invisibilizados por la sociedad. La técnica y la ilustración a través de la observación, una aproximación estética dentro de esta técnica, dimensiones simbólicos que tiene la misma. Conversamos con Santiago Carrión Clier, ese es su nombre real. Mientras tanto, dentro de la exposición es Tiago. Él nos cuenta más de cómo se desarrolló esta presentación. Bueno, mi exposición involucra algunos temas que están a la par de la exposición, que es sobre arte sexuado. Se llama El Orden Natural de las Cosas, la exposición en general. Mi propuesta está basada en una serie de imágenes en fotografía y otras en ilustraciones, que tiene el concepto de pop queer, que es como una mirada a la masculinidad, al cuerpo, a los alcances de la sexualidad. Esta muestra llegó como parte de la exposición La Cicalíptica. Tiago tiene un concepto claro sobre su trabajo. Lo más interesante es que ha convocado a varios públicos, mueve mucho a las personas, porque son discursos muy diversos de expositores que tienen cada uno como su manera, su perspectiva personal de la sexualidad, y juntos ya están formando un tipo de comunidad que está abriendo un poco más este campo a los temas del LGBT, a los temas queer, que muchas veces son como invisibilizados en nuestra sociedad. A Tiago le consultamos cómo fue la invitación que le realizaron de parte de La Cicalíptica para que se sume con su trabajo. la convocatoria un poco fue dirigida por los curadores de la obra que habían visto mi trabajo. Un poco recopilando las obras que yo tenía, se armó un esquema en conjunto con ellos. Yo trabajé en la parte creativa, sin embargo ellos me ayudaron un montón en la parte de montaje, que tiene mucho que ver con la arquitectura, con todo el discurso que se genera acá. Entonces se buscó un poco como que compaginen estas dos versiones para crear la obra. Finalmente, conoceremos un perfil y la trayectoria de este expositor. En realidad soy muy nuevo en el arte, me dedico a varios frentes, a la danza, también a la fotografía, al video y también a retratar, un poco experimentar esta parte del dibujo. Entonces en esta oportunidad los temas que me están convocando tienen que ver mucho con este empoderamiento masculino a través de los temas queer. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 37 minutos, 7:37 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una de las obras que más impacto genera en el público es Alicia, en el País de las Maravillas. Esta fue presentada este día domingo con gran éxito. El público copa todas las localidades y, de hecho, Noticiario Zona Cultura conversó con varios de los asistentes, quienes acudieron en compañía de la familia. El Ballet Nacional del Ecuador, con su elenco Ballet Contemporáneo de Cámara, presentaron este domingo la obra de danza Alicia, una puesta en escena inspirada en el famoso cuento Alicia en el País de las Maravillas. La historia se enfoca en el debate que tiene como siempre la protagonista, entre la niñez y la adultez, inocencia y madurez, la locura, la perfección y la belleza de la simetría. Se narra un suceso cotidiano en el que se mezclan el tiempo, el espacio, los sueños, las dimensiones, la locura, el juego y todos los temas del argumento de esta obra. Esta presentación estuvo dirigida al público infantil. Además de entretener, tuvo como finalidad dar un mensaje a los niños sobre evitar mentir, afrontar las consecuencias y aceptar las diferencias con los demás. La idea de adaptación de este cuento a de la obra, que fue motivada por las películas basadas en las historias de Lewis Carroll y que la llevaron a recordar su niñez. Danza contemporánea, ha participado en varios festivales internacionales y proyectos nacionales. Para ella, poder presentar a Alicia significa remontarse a sus 8 años, decirle al mundo que se atreva a soñar, amar y confiar en sí mismos. Conversamos con el público asistente a esta obra. La mañana y tarde de este domingo asistieron gran cantidad de personas hasta el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. A criterio de Sandra, una estudiante universitaria, este tipo de presentaciones refleja el aporte a la cultura. Mira, mi nombre es Sandra Bastidas. La verdad es la primera vez que vengo a una de las obras de aquí. Me parece muy bueno porque promueven la cultura, promueven el acceso gratuito a la cultura, que es algo que se debe fomentar dentro de las instituciones tanto educativas como dentro de los hogares. Un evento que atrae a la familia, un espectáculo para venir en compañía de los más pequeños. Recuerdo hace poco de la institución del ballet del Ecuador, pero me gustaba la idea y más que todo traer a mis primos pequeños a que conozcan, a que vean una obra y fomentarles a ellos también un poco de cultura y el gusto por el arte. Por su parte, Andrea Sánchez, una madre de familia, nos cuenta que esta presentación llama la atención al público por el fomento que se da hacia el arte. Pues me parece una cosa bastante interesante, ya que están promoviendo también la cultura y cuestiones literarias para que la gente aprenda, y están ayudando también en el tema de que es gratuita la entrada para fomentar en la gente que aprendan a valorar lo que es las obras de teatro. El trabajo profesional de los bailarines se nota en cada espacio y en cada muestra de esta obra. Vine para El Gato con Botas, vine el anterior martes también que se presentó en la obra de Plaza Belmonte. Es demasiado bueno, son muy profesionales, se nota en escena el trabajo que ellos hacen día a día. Este martes, a partir de las 19:30, llega una nueva obra del Ballet Nacional. Se presentará en escena Transitando, una noche de jazz. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información y continuamos visitando la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos hasta el centro del país, en la provincia de Bolívar. Una asamblea de miembros para socializar sobre la actual gestión de Luis Chávez al frente de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar y la planificación de cursos y vacacionales en artes plásticas, musicales y danza son las actividades que esta institución desarrolla. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar llevará a cabo la próxima semana una asamblea de miembros para informar acerca de la actual gestión de la institución, que es precedida por Luis Chávez. La entidad también se encuentra planificando el inicio de cursos vacacionales en danza moderna y folclórica, artes plásticas y música. Romelo Campo, gestor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, nos comenta acerca de estas actividades. Tenemos previstas algunas actividades esta semana próxima. El día 28 tenemos la asamblea de miembros de la Casa de la Cultura a partir de las 16 horas, en la que se estará socializando la gestión que se ha hecho hasta el momento, algunas síntesis también de lo que se ha dado a conocer dentro del modelo de gestión a nivel nacional, por supuesto con sus determinadas participaciones artísticas. Y de allí también estamos ya por iniciar realizando toda la programación lo concerniente a los vacacionales, que lo vamos a realizar tanto aquí en la ciudad de Guaranda, así como en el cantón San José de Chimbo, San Miguel y Chillán, dentro de las áreas de artes plásticas, de las áreas de música, en lo concerniente a coro, en lo concerniente a piano, a guitarra, así como también a canto. Dentro de la danza vamos a tener lo referente a danza moderna y danza folclórica. Ello es lo que tenemos programado de aquí hasta finalizar el mes. Como arte se denomina un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano realizadas con fines estéticos o expresivos. Se conoce como bellas artes a aquellas manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético, en las que prevalecen las ideas de belleza, armonía y equilibrio. Tradicionalmente se consideraban seis: la arquitectura, la danza, la escultura, la literatura, la música y la pintura. El cine, que se sumó posteriormente, se conoce popularmente como el séptimo arte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 43 minutos, 7:43. La nueva serie de cuentos infantiles de la autora guayaquileña Heidi Jones, en los que se fomenta valores como mensajes positivos, el amor incondicional, la salud y las habilidades sociales, se presentó el sábado en Guayaquil. Estas obras cuentan con el aval de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. La segunda colección de cuentos de Heidi Jones, Luna, Super Auxilios y Gorbulacho, se presentó el sábado 23 de junio en el anfiteatro del Centro Comercial Plaza Lagos, en Guayaquil. En el evento, la autora interpretó a sus personajes, que figuraron sobre gigantescas pancartas. El joven ilusionista Luis Ernesto Boloña, conocido como Beca, puso en escena sus trucos en un espectáculo de magia. Después del lanzamiento de su primera colección de seis cuentos infantiles, realizado en mayo del año 2016, la vida profesional de la escritora guayaquileña Heidi Jones tomó un giro excepcional. La venta total de sus libros en 100 colegios de Guayaquil, Quito y Cuenca le permitió consolidar su nombre en el mercado local, por un valor agregado que aplicó al caracterizar sus personajes durante la lectura de sus libros. Sus obras cuentan con el aval de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En el 2017, la autora guayaquileña dio paso a otra iniciativa para acercarse al núcleo familiar con el estreno de un espacio de asesoría denominado Blog para Padres, en su página www.loscuentosheidi.com. Jones destaca que su consigna es fomentar la lectura en los niños y hacer que disfruten al máximo la etapa de la niñez, algo que le apasiona y admira por la forma en que los chicos ven el mundo, cómo piensan y perciben su entorno con inocencia.

Santa Cecilia, tenemos la Concordia, Ayuriquín, solo estamos con una oficina para todos los funcionarios. La provincia de Santo Domingo de los Áchilas es una de las provincias de la República del Ecuador y forma parte de la región costa, históricamente conocida como provincia de Yumbos. Su territorio se encuentra ubicado en una zona del trópico húmedo. La provincia toma su nombre de los Áchilas, etnia ancestral de la zona. Su capital es la ciudad de Santo Domingo, también conocida como Santo Domingo de los Colorados, por la costumbre de los indígenas Áchila de pintarse el pelo de rojo con achiote. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 52 minutos, 7:52. El Festival Cantos del Sur presentó una nueva edición este día sábado en un mega evento desarrollado en la Tribuna del Sur. Aquí se presentó danza andina, canto social y música latinoamericana. El público asistente a este evento cantó, bailó y disfrutó de más de 6 horas de un concierto que tiene una trascendencia e historia en nuestro país y que incluso ya traspasa fronteras hacia América del Sur. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos presenta el siguiente informe. La 10ª edición del Festival Cantos del Sur, expresiones artísticas de música, danza andina, canto social y latinoamericano, se desarrolló este pasado día sábado en la Tribuna del Sur. Un gran marco de público acompañó este evento, que tuvo la colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, el gobierno de la provincia de Pichincha, la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, la Administración Sur, Eloy Alfaro y otras entidades del Estado. Diferentes grupos artísticos participaron de este evento. En la apertura estuvo el Colegio Paulo VI y el Colegio Quitumbe. Posteriormente llegó Voces, Tierra Libre, Libertad Andina, Sendero, Joquiguas, Agrupación Tunguragua, Quillari y en el cierre, Quigua. Todos ellos deleitaron al público asistente hasta el sur de la capital. Esta nueva edición del Festival Cantos del Sur se constituye en un espacio para que la comunidad se reencuentre con el arte y las culturas. Es un referente cultural en nuestra ciudad con trascendencia nacional y en América del Sur. Cabe destacar que el Festival Cantos del Sur reconoce con la mención de oro a los grupos que trascienden con la propuesta musical y coreográfica en cuanto a creatividad artística. Conversamos con el presidente del Festival Cantos del Sur, Patricio Morales, nos comenta cómo fue la preparación y el trabajo para el desarrollo de este evento. Es un trabajo diario, todos los días, implica una responsabilidad, sobre todo humana, en que el evento pueda cumplir todas las condiciones y las garantías. El 10º Festival Cantos del Sur representa y es un símbolo. Ustedes pueden apreciar, pueden mirar el espectáculo. Hemos iniciado a las 3 en punto y nos vamos en las 6 horas de concierto. Es un trabajo donde los artistas entregan todo lo que ellos saben, la música, la danza, expresan ese sentimiento ecuatoriano, ese sentimiento latinoamericano. Patricio nos amplía más de la historia de lo que representa Cantos del Sur. El Festival Cantos del Sur se inicia hace 10 años, en el año 98, con la finalidad de propiciar un espectáculo de calidad, un espectáculo de diversidad en música, en danza, y sobre todo expresa sentimientos de soledad entre los pueblos en música y danza. Dayana Morales, organizadora de este evento, nos cuenta cuál es el mensaje con el que el público salió luego de este evento. Feliz, más que todo, que haya disfrutado lo que nosotros les hemos traído, que haya disfrutado de la música, de la danza andina, y que se den cuenta que hay espacios para el folclor del país, para la música nacional, y que no se pierdan esos valores y todas nuestras tradiciones. Conversamos con el doctor Carlos Quinde, él pertenece al grupo Tunguragua, nos puntualiza lo que es su grupo y el mensaje que traen hasta la capital. Como Grupo Tunguragua tenemos ya 47 años, camino a 48 años de existencia, de vida, y esto nos permite haber alcanzado muchísimos escenarios a nivel nacional y a nivel internacional, en varios de los festivales del mundo. Tenemos alrededor de 40 giras internacionales, 22 de las cuales han sido a Europa, todo el territorio nacional, de tal manera que nuestra aspiración, nuestra expectativa es que el público pueda captar todo nuestro mensaje, que la traemos. Jorge Salazar, director del Grupo Sendero, explica lo que representó para esta agrupación el presentarse en Cantos del Sur. Emociones, siempre el hecho de hacer música, de hacer algo y tener contacto con la gente, te emociona. Y más el poder presentar, aprovechar los espacios que tenemos para presentar este trabajo que lo estamos haciendo. Como decimos con los compañeros de grupo, es la otra música ecuatoriana. Es de música de litoral ecuatoriano, música montubia, música de afro, que tienen otras influencias, específicamente de entre los 30 y los 60 estamos haciendo en este momento. Como un evento al que hay que apoyarlo y mantenerlo, destacó el director del Grupo Sendero a esta nueva edición del Festival Cantos del Sur. Mantener un festival 10 años en nuestro medio es un logro, es un logro. O sea, y de hecho el apoyo de instituciones que estén ahí sosteniendo algo que lamentablemente en nuestro país la cultura no es como que lo prioritario. Y estos espacios son valiosos y hay que cuidarlos y hay que apoyarlos y hacerlos que sigan creciendo más. Finalmente, Patricia Álvarez, una de las asistentes al evento, nos brinda su opinión sobre el gusto que tuvo por asistir al mismo y cuál es su grupo favorito. Sí, realmente este evento me parece muy bien organizado. Los grupos que se han presentado pues están a la altura. Me parece que estos eventos se debería seguir dando con más continuidad porque la cultura nuestra, porque se demostró nuestra cultura, realmente realza. Realza nuestra cultura y que se siga dando estos eventos. Y el grupo que más me gustaba, Libertad Andina, pero igual todos están hermosos, todos los grupos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 58 minutos, 7:58. Vamos a finalizar la parte informativa del noticiario Zona Cultura, compartiendo la información de las actividades que ha realizado nuestro presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el licenciado Camilo Restrepo. Adelante, Patricia. En la misa de honor de despedida del maestro lujano Ángel Medardo Luzuriaga, fundador de la orquesta de Don Medardo y sus Players, fallecido el martes 19 de junio, quien grabó más de 100 discos y obtuvo varios premios y reconocimientos, contó la presencia de un aproximado de 1.200 personas entre artistas, familiares, amigos y público en general. Durante el acto, el presidente Camilo Restrepo expresó su agradecimiento por el legado artístico que dejó a la comunidad. Y lo manifestó en estas sus palabras. Gracias, maestro, porque permitió que la obra sobre su vida, escrita en su libro hecho con amor y pasión por uno de sus nietos, sea editado por la Casa de la Cultura. Porque nos permitió que nos unamos a este homenaje que con toda responsabilidad, con todo cariño el pueblo le rindió hace pocos meses y hoy nos sentimos honrados de que este teatro fue su escenario. Y así, en medio de abrazos a sus familiares, se despidió al autor de éxitos que convirtieron en clásicos de nuestras fiestas, como La Cumbia Chonera, La Novia, Mosaico Manavita, Llorando se fue, Solo tú, Al calor de la cumbia y tantos otros discos de acetato. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino.